One, two, checking volume. Bueno, gracias por el espacio. Uh-huh. Mi nombre es Hugo Mesa. Uh-huh. Yo soy el hermano sanguíneo de carne de mi hermano Escuardo. Yo fui el primer baterista de la banda, porque la banda inició en el 84 y hasta en el 89 se le puso el nombre de Vox Dei, por aquella frase de Vox Populi y Vox Dei. Y sí, agradecemos a Dios, nos abrió dos fechas: el 8 de diciembre a las 8 de la noche en el Parque de la Industria, salón número 8. Vamos a estar en Ciudad de Guatemala, y el 10 de diciembre a las 8 de la noche en Iglesia Betania Shepherd. Hugo, mucho gusto, saluda a Daniel de Guatemúsica. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se debe este regreso de Vox Dei a los escenarios? Bueno, quiero decirte que hace 3 años aproximadamente tuvimos un concierto en El Salvador, y según nosotros aquí arrancaba la gira. Y y de hecho nos dijeron, ¿cómo es que El Salvador? Sí, Guatemala, la banda es guatemalteca. Nos sentimos muy orgullosos en nuestro concepto cristiano, no religioso, de exaltar el nombre de Dios, pero también llevar el nombre de Guatemala en alto. Ahorita que les voy a contar una noticia que tenemos, se destaparon las redes y nos hablan de muchos países. Hemos recibido mensajes de Japón, de China, de Alemania, de gente que sigue la banda. Entonces fíjate que hubo un silencio de 20 años, en el cual pues lamentablemente mi hermano no podía viajar, y entonces se dieron todas las condiciones y mi hermano pudo viajar y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces revivamos esto y El Salvador abrió la fecha, pero creímos que íbamos a seguir. Pero fíjate que creo que nos dio el tiempo para pensar algunas cosas, madurar algunas cosas, y creo que este show que van a ver ahorita, que los invito a que puedan estar con nosotros, como le digo, es un mensaje cristiano, no religioso. Yo no me considero religioso, aun cuando soy pastor. Entonces nos hizo madurar algunas cosas, y el show de Guatemala es mucho mejor que el que se dio en El Salvador. Es renovado. Y contame, ¿a qué se debió este periodo de inactividad? Porque bueno, ya hablamos de los conciertos ahorita, pero de este periodo de inactividad. Bueno, una es que la banda nunca dejó de sonar. La banda estuvo vigente. Lo que no tuvo la banda fueron conciertos, pero la música siguió sonando. Te cuento que en Huehuetenango se me acercó un niño de 12, 14 años, fan de la banda, y la banda tenía 20 años de no sonar. O sea, el chavito no había ni nacido y él es fan de la banda. Entonces la banda estuvo vigente en cuestión de escuchar la música, más no de presentaciones físicas. Eso que te lo explicaba anteriormente, que mi hermano no le era posible viajar, y cuando estuvo ya la oportunidad de hacerlo, se hizo. Aún que Vox Dei tuvo conciertos en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Miami, tuvo conciertos. Yo tuve la oportunidad de estar en Miami en uno de los conciertos de Vox Dei. Con relación a la escena, ¿cómo ven ustedes el recibimiento que ustedes tienen a como ir antes? ¿Hay más apertura? ¿En algún principio base el género que tocan en esta dieta? ¿Tuvieron un poquito de dificultades? ¿Se salieron acuerdos de tocar de repente en mundo cristiano? ¿Dónde no se quedaba? Bueno, mira, el corazón de nosotros desde un inicio era llegar y llevar el mensaje fuera de la iglesia. Porque hay mucha gente que no va a la iglesia, pero la gente a veces no se pelea con Dios, sino se pelea con la iglesia. Entonces nosotros éramos unas éramos una banda que salíamos de la iglesia a dar este mensaje. Sí, tuvimos muchas dificultades. Yo era un adolescente, yo fui a comer batero, y yo viví eso cuando los pastores llegaban con sus sacos y Biblias a sacarnos. Ustedes están endemoniados, esa música satánica y todo eso. Pero eso nos abrió las puertas de Metro Estéreo, que en aquel entonces era una radio secular, y pues allá nuestras anchas, ahí no nos decían ni diabólicos, ahí nos aceptaban la música. Y creo que eso es lo que nos ayudó a poder estar en el corazón de muchos guatemaltecos, y después nos abrió las puertas internacionalmente. ¿Cómo has visto? Mira, yo sé que hay bastante tiempo en la, podríamos decir, el tiempo que ha estado la banda, los 80, los 90, los años 10, y ahorita empezamos toda la parte de los 20. Contame, ¿Qué te ha parecido toda la parte de los géneros musicales que han habido? O sea, ahorita, hace rato hablábamos de un género, pero sí. Digamos, ¿cómo ha sido tu percepción del gusto de los Patojos ahora? O sea, ¿cómo lo ves? Obviamente ahora hay una diversidad mucho más grande siempre en el género del heavy metal y también, obviamente, también en la parte del gospel. Pero en ese caso, ¿cómo has visto ahora este mercado de géneros? Obviamente viendo, porque me imagino que hubo unos géneros en los 80 y ahí pues la cosa fue cambiando en los 90 y así fue evolucionando toda esta parte, pero ¿cómo has visto toda esta parte creo que estamos en una época donde hay mucha información pero poco contenido. Que la información ahora la tenemos así, ¿verdad? Tan fácil. Yo te digo, yo estudié programación de computadoras en el 89, no había tu internet, no había tu Google, y uno tenía que ir a la universidad privada. Gracias a Dios había una subvención de Estados Unidos y tus libros de programación los comprabas baratos, pero tenían inglés. Entonces con tu diccionario a un lado y el libro del otro estudiando. Y creo que ahora lo tenemos todo tan fácil, pero no hay contenido, no hay realmente esencia. Y creo que eso ha sido uno de los frutos que hemos cosechado como banda, que la música tiene esencia, tiene calidad musical, porque los músicos que están en la banda son muy buenos. Los que han pasado, digamos, yo fui la primera generación, ok, teníamos un límite. La siguiente generación subió, la tercera generación subió, la cuarta generación subió, y así nos fuimos. Entonces, la verdad se ha perdido mucho, mucho, mucho sustento. Y lamentablemente nos hemos rodeado de letras que dejan mucho que desear. Ya no es arte, para mí eso ya no es arte, ¿verdad? Ya para mí eso es otra cosa. Que no es arte, te decía la palabra, que a lo mejor no la digo, me voy a meter a clavos, me voy a censurar así como aquel mexicano, ¿verdad? Sí. Pero creo que no ha habido sustento, creo que se perdió esa parte del arte. Yo sí te digo, yo no me voy a una galería de arte, a ver, digamos ahorita estuvimos con mi esposa en esto de Bangkok. Y mi esposa estaba feliz viendo las pinturas. Yo, mira, qué bonitos, feos, muchachos. No entendía mucho ese rollo. Pero con la música sí te logró, pues, captar bastante. Una de las canciones estandartes de Ponce es Quítate la Máscara. Uh-huh. Hoy creo que esa letra está más que vigente. ¿Cómo llevar ese mensaje a estas nuevas generaciones? Fíjate que me impresionó, yo lo siento a ustedes algo intelectuales, me gustaría que ustedes estudiaran un poquito la reforma protestante. Yo me alegré a ustedes lo que pasó. De hecho, de la reforma protestante viene la imprenta, y de la imprenta viene una gran revolución. La cosa es que saliendo de este evento, entré, iba con mi esposa, salgo del carro, busco unas cosas, y cuando salgo del carro hay un pastor con corbata, con biblia, con saco. Me grita, quítate la máscara, hipócrita, me grita, y vos, ¿verdad? Y entonces los saludo. Alguien me había pensado, lo estaba maltratando, no, estaba haciendo referencia a la canción. Y creo, fíjate, que estamos viviendo una doble moral. Y esa doble moral nos está matando como país, como matrimonio, como empresa, como amistades, como todo. Y creo que esta canción, bueno, está dirigida a la iglesia, pero creo que no solo se dirige a la iglesia, se dirige a la persona humana. Y ahí es donde también nosotros tenemos que tener pues mucho cuidado. Creo que las letras de la banda son muy, muy directas. Y creo que lo que necesitamos ahora, al joven quiere que se le haga la canción quitada. Y que se digan las cosas como son. Ahora ya no es que fíjate que vino un animalito, se le metió en la panza a tu mamá y se le hizo mierda. Esas cosas. Ya no puede salir eso. Entonces, quítate la máscara, como decía, sí está vigente. No solo para inglés, sino como persona. Te debes sobredosis. Tu disfraz incluye una falsa sonrisa, robo vocabulario y un libro negro. Estamos hablando de algo actual. Quisiera volver un poquito para atrás. Contame un poquito influencias musicales de la banda. O sea, si pudiéramos hablar de general de la banda y de tu persona, que digas, mira, fíjate que yo empecé escuchando esto. Porque hay una cuestión también que platicábamos antes de empezar, solo que te la digo al revés. O sea, ha pasado de que hay bandas gospel que tienen como inspiración bandas seculares. Y viceversa, también hay algunas seculares que toman, en este caso, las cristianas. Entonces, en este caso, la influencia musical, tanto tuya como de la banda en los inicios y durante la carrera que han tenido. Bueno, fíjate que uno de mis maestros de batería era una persona que tocaba muy fino. Entonces, normalmente un batero de rock te toca con unas baquetas 5B o 5A. Yo tocaba con 7A, que son mucho más delgadas, porque este maestro me enseñó a no somatar la batería, sino a sacarle el toque. De ahí conocí al grupo Tierra Prometida, que era un grupo cristiano mexicano de los años 80, y me impactó a ustedes, porque ellos venían en un bus. y nosotros en camionetas de 5 centavos íbamos a ir a verlos. Y cuando yo veo que ellos van en una, bueno, en aquel tiempo se espulman porque ahora son unas viejadas, pero tenían sus camarotes, los instrumentos iban abajo, eso me impactó mi corazón. Yo dije, yo quiero eso. Y ahí vino Red Band, que es una banda icónica americana, ¿verdad? Y después ya empezamos a escuchar, porque a mí me gusta escuchar, más que Dean Zimmer, me gusta ver a Mike Portnoy, ¿verdad? Me gusta escuchar a Steve Vai, ¿verdad? Me gusta escuchar ese tipo de música. Tal vez soy rockero, pero más light, ¿no? Porque hay unos que... Aunque fíjate que una canción de Tourniquet, hay una banda cristiana que se llama Escrito en Rojo de Huehuetenango, que estuve en la casa de Henry y me permitió tomarme una foto en su batería de W, le digo, se me va a ampollar todo aquí, mi hermano, le digo, que sacaron un cover de Tourniquet. ¡Wow! Modelo. Eso es arte. Eso es arte. Y os digo, muchachos, eso es un espectáculo. Entonces, pues más o menos contarte esas influencias en nosotros. Deja de hablar de las influencias y que tocas un poquito de banda así con rojo. ¿Crees que le vea falta de repente a la escena cristiana? Viernes, estas influencias de otra, pero de repente estas bandas usaron un tiempo y de repente se alejan. ¿Qué les aconsejaría a uno? ¿Qué les haría falta de los para seguir en esa escena? Que sabemos que es un poquito complicado porque hay mucho donde se mueve. Mira, yo estoy muy agradecido con Dios porque de una manera que yo no puedo decirte, mira, esta es la fórmula del éxito. La verdad no te lo puedo decir. Pero uno de los muchachos se acercaron conmigo y me hicieron esa pregunta. Dice, ¿cómo es que nosotros tenemos tantos años y no vemos nada? Y fíjense ustedes que igual se los digo yo a ustedes. Yo les digo, un árbol no va a crecer si no tiene buenas raíces. Y creo que ahí es la parte fundamental. En nuestro caso, la parte importante como bandas cristianas es tener nuestra buena relación con Dios y tener una buena raíz, un buen sustento. Y eso no te va a permitir a que te desanimes. Fíjate que en el 84, 85, tendría unos 15 años, 16 años. Nací en el 70. Fíjate que mi papá no tenía dinero para darme para la camioneta, eran 5 centavos, 10 y igual. Y caminé 25 cuadras para ir a ensayar. Y cuando llego, no había instrumentos. Y le digo a la limpieza, ¿qué pasó? Se fueron a hacer un demo para España. Yo me quedo, ¿qué escuchó? ¿Qué hubiera dicho? Ah, yo me voy, yo voy. No, el domingo, yo estaba ahí. Porque yo no, nadie me va a quitar mi sueño. Empezamos con una batería que si vos le ponías la linterna al bombo, decía Wii y un número 3, porque así se llamaba la banda, los Wii 3. Y eso porque una hermana de Rivera se da cuenta, fíjate vos. Y entonces un día estoy yo soñando, después de esa experiencia que te digo que me tiraron, me sacaron hacia los peones. Digo, y voy y toco a mi hermano. Vos, digo, soñé que había una batería celeste transparente. Tan loco, porque en ese tiempo no hay como ahora. No era tan fácil como ahora. Nos tocó picar piedra. Y cuando de repente mi hermano me dice, el hermano mayor, vos venite, vamos. Yo, ¿qué? Vos venite. Más pues. Cuando miro la batería tapada, digo, está tapada la batería. Cuando la destapo, una persona sintió en su corazón cambiar la batería de la iglesia. Y le dice, mi hermano, tiene que ser celeste transparente, porque esa fue la que sintió mi hermano. Quiero contarte esto, ¿por qué? Porque cuando hay un sueño en nuestro amigo, vos empezaste esto como un sueño, vos también me imagino, han de tener otros sueños. Cuando uno tiene un sueño, no renuncia a su sueño, no importa lo que pase. Yo sí quiero decirles algo, con banda o sin banda, yo voy a hacer lo que hay en mi corazón. Yo no necesito Box Day para viajar. Yo he viajado al Perú, he viajado a otras naciones, sin Box Day, como Hugo Mes. Pero hay un sueño en mi corazón que no me va a dejar claro. Yo reconozco el liderazgo de mi hermano. Si mi hermano estuviera en esta mesa, yo estoy callado. ¿Por qué? Porque él es el primero y yo soy el segundo. hoy yo estoy aquí. Pero igual te, yo te dije, sos testigo, vas a evitar que mi hermano hable, ¿verdad? Entonces eso también nos ha pasado, que nos peleamos porque todos queremos ser primero. Si un buen segundo es bueno, un buen segundo es bueno. Yo no entiendo por qué todos se pelean, porque todos quieren ser los líderes. Es que yo la fundé, no, yo la fundé, yo le puse el nombre, yo hice esto. No, hombre, no nos peleamos por eso. Tenemos que ser más maduros, entender mi posición dentro de lo que se está moviendo. Y ser un buen segundo también es excelente. Perdón si hablo mucho, pero... Excelente, gracias. Exacto, así es. Y mira, ahorita que mencionas esto, contame, ¿qué tal ha sido el contacto con los fans? Podemos dividirlo en dos: los fans que los han acompañado siempre y los nuevos fans. Mira, bueno, quiero contarte que Vox Day ha sido la única banda cristiana que ha estado en Pana Rock. Oh, sí. ¿Verdad? Ha sido la banda cristiana que estuvo 3 años consecutivos en Teletón. Fíjate que me ha impactado mucho el tener este acercamiento, que pues ahorita yo tengo el privilegio de hacer, de gente que te cuenta experiencias muy profundas de lo que ha sucedido con la banda. Y ver generaciones, y miran el concierto de 30 años, ver generaciones de jovencitos. De hecho, mi trabajo, si ves el concierto de Salvador, del lado del tecladista aparece un pelón panzón, ese soy yo. Y entonces yo me andaba moviendo por todos lados y habían chavitos con sus playeras, una calavera, un dragón con sangre y todo ese rollo, ¿no? Y me impresionó ver a los chavitos de 17 años cuando la banda tenía 25 de no ir al Salvador. Entonces, creo que ha sido una buena recepción, porque a pesar de que es una banda cristiana, mucha gente la escucha, ¿verdad? Por su mensaje, por su música, y eso a nosotros nos halaga, y te lo vuelvo a repetir, estamos orgullosos de ser guatemaltecos y de haber inspirado a muchas bandas a hacer las cosas bien, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir algo, cuando yo, porque ahora tengo muchos años de no tocar, estoy más tieso que la tortilla de antier, cuando yo toqué mi batería siempre olía a limón. Cada semana yo desarmaba mi batería con Pledge, yo la limpiaba y todo, porque digo, eso es lo que te identifica. Ya tenemos músicos que van al baño y se lavan las manos para tocar la guitarra. No, qué muchachos. O que ensayan con el instrumento en el baño. Sí, ¿no? sí, es bueno. Claro que no es 4D, vamos. No, más se van a comer unas pupusas ahí. Su instrumento es un instrumento. Es un instrumento. O sea, como dice mi hermano, mi instrumento es mi garganta. Mi hermano, después de un concierto, casi no te habla. Se cuida mucho de las cosas calientes, de las cosas frías, de chile, de todo. Se cuida, porque él sabe que este es un instrumento. Entonces, mi consejo a ellos es: si tienes un sueño, no renueve tu sueño. Y sigue ahí. Yo estoy viendo el concierto que ustedes hicieron en Salvador, porque está subido en YouTube. Y uno de los momentos que me impacta, aparte porque me encanta este salmo, es el Salmo 123. Salmo 23, sí. Es musicalizar un salmo. Y siempre que observado que es algo bien complicado. Sí. Pero cuando ustedes lo tocan, yo veo en el público, realmente con una sorpresa que también hay una conexión, una vibra impresionante. Es que recordate que el Salmo 23, seamos católicos, evangélicos, es un salmo icónico, ¿verdad? Que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es algo que la Iglesia Católica enseña a los niños, cuando vayas el Salmo 23. Y me impacta mucho porque es uno, casi al final dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso ha sido para mí algo que me ha impresionado. Es algo que para mí es una vivencia. El bien y la misericordia de Dios no me ha dejado nunca. Todos hablan, y ahorita que vas a tener en tu medio secular, todos dicen: no, que los pastores se hacen ricos. Así. Vénganse conmigo a ver si es cierto que se hacen ricos los pastores. Porque no es tan así, ¿verdad? Entonces, para mí este versículo ha sido mi sustento espiritual, personal. Que me ha ayudado, pues aquí está mi esposa, que no me deja mentir de lo que nosotros hemos vivido. Y sí, lo que decís, como ese capítulo es una realidad, cuando lo cantas, pues se vuelve vida. Sí, de hecho, yo alguna vez conocí a la banda con... ¿Está vivo, está? No, cuando yo me la topé en YouTube, no fue buscando música cristiana, buscando música secular, y me impactó a tal grado que yo bajé, yo descargué los discos. Ah, excelente. Pues yo quiero decirles algo. Yo creo que, digamos, esto que nosotros estamos haciendo aquí es lo que vos querés llevar un contenido, ustedes quieren llevar un contenido. Entonces, yo creo, o es nuestro sentido, que nuestro contenido haga algo bueno en las personas. Porque lo que platicábamos, las letras de hoy, ¿verdad? Yo no entiendo a las niñas, a ustedes que las denigran. ¿Verdad? Como perros, como cosas, como, no sé. Creo que ese contenido no tiene sustento, no tiene algo que me vaya a dejar a mí. Por ejemplo, yo sé, de aquí yo me estoy llevando algo de esta plática, ustedes están llevando algo y estamos enriqueciendo nuestra vida. Entonces creo que así debería ser todo, pero lamentablemente no es así. Pero sí, Vivo Está, para mí es una de mis canciones favoritas, también por vivencia. Porque yo lo creo por lo que él ha sido en mi vida. Entonces, cuando es una vivencia, yo te hablo de eso, porque hay una regla en pastorado. Yo les dije que yo soy pastor, soy capellán, soy catedrático en una universidad teológica. Yo no puedo hablar de algo que no he vivido. Y ahí está mi esposa. Yo no te puedo vivir algo que no he vivido. Los que te conocen son los de tu casa. Ellos saben realmente si te quitas la máscara o no, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. Y creo que eso ha sido un impacto también en los corazones de las personas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Sobre dosis. Confortará mi alma, me guiará en justicia. Todo esto por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado infundirán aliento en mí. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida. En la casa de mi padre yo moraré. Moraré por largos días. que precisamente Daniel te comentaba acerca de la música que te ha impactado, que era algo que platicábamos hace rato, ¿sí? También, es de que mira, pasando a la parte material de música, fíjate que existen, te podría decir que existen dos tipos de fanáticos de música nacional. Unos que coleccionan el formato, hay unos que logran conseguir el CD, cassette, vinilo, inclusive si existe una producción. Y los otros que apoyan, en este caso podríamos decirlo, que el género, directamente el género. La pregunta aquí sería, fíjate que conseguir música de ustedes en físico, ¿cómo cuesta? Te voy a ser muy sincero, gastaste más o menos como un año y medio. Un vendedor de música secular tenía unos cassettes de ustedes así. Los compré, ¿no? Compré uno, pero se costó mucho. La pregunta aquí es, inclusive fíjate que también la vez pasada fuimos, precisamente con Daniel, fuimos a ver a White Cross cuando vinieron a San Marcos. Y ahí habían unos que otros, ¿no? Pero cuesta mucho. Pregunta, ¿ustedes piensan hacer un relanzamiento digital o físico de todo el material? ¿Ya se consigue? ¿Ya no? ¿Sí ha conseguido? Bueno, fíjate que estando en una de las entrevistas, me escribe una persona y me dice, tengo CDs, tengo discos y tengo no sé qué, me dijo, y quiero que los mires y todo, y yo, cassettes, y yo quisiera llegar al concierto y tener el material ahí para los fans. Yo, chica, compa, yo también quiero, le dije, mira, sí se remasterizó, como te estaba contando fuera de micrófonos, que Jorge Estrada, que fue nuestro ingeniero de sonido durante todo este tiempo, que por cierto va a estar en estas presentaciones, Jorge Estrada, consiguió las cintas originales, los masters. Entonces, de ahí nosotros queremos sacar la música excelente, que no nos pase lo que nos pasó con el disco Nada Que Ver, que nada que ver, porque de ese disco la banda no recibió ni un solo centavo. Mucha gente ha hecho dinero con ese disco, nosotros no hemos recibido ni un centavo. Se filtró y se pirateó y nosotros jamás. De hecho, te digo, nunca hubo un lanzamiento. Nunca. Y hoy tenemos pues muchos sueños. Entonces sí se va a hacer un lanzamiento de música. De hecho, te cuento que va a haber una canción nueva del nuevo material. Pero por el momento estamos en Spotify como Vox DGT. Y ahí están todos los discos. Faltan algunas canciones, ya las vamos a poner ahí. Y con eso ustedes nos ayudan a que esto monetice y que podamos nosotros crecer. Por ejemplo, no sé si has visto las entrevistas de mi hermano que tiene una su chumpa de lona. Todos nos están pidiendo la chumpa, pero hermano, para eso se necesita plata. Porque la chumpa no cuesta 50 quetzales. Exacto. Es una chumpa que lleva mucho trabajo. Entonces necesitamos nosotros invertir en eso. Necesitamos, digamos, nos han pedido acetatos. Dice mi hermano, sí. Me acaba un pastor que es muy influyente. Le encanta el rock y me dice, aquí solo con vos puedo oír esto, dice. Y él mandó a hacer a Estados Unidos un vinil de Petra, de Beat System, y me lo regaló, ahí lo tengo. Ya lo oíste, no, mano, ni lo abro, le digo, ahí lo tengo selladito, le digo, porque, ¿verdad? Entonces queremos hacer muchas cosas, pero sí necesitamos los recursos. Quiero contarles que esta fecha, bueno, es un esfuerzo del ministerio. Y no son ni mil ni dos mil quetzales lo que están viendo. Solo en pasajes es una cantidad bien fuerte de dinero. Entonces yo apelo al corazón de los fans, de los que nos siguen, de los que les gusta la música bodega, apóyennos. Apoyen, aquí se le puede decir, apoyen el arte guatemalteco. Necesitamos hacer eso, quisiéramos hacer las chumpas, quisiéramos revivir las playeras. Ya tenemos ahí las playeras, ya estamos trabajando en eso. Porque las playeras las quemaron en actos proféticos en las iglesias porque eran satánicas, ¿verdad? Playeras que pararon de trapeador. Nos han contado las historias, hermano. Y entonces queremos revivir todo esto, pero para esto necesitamos recursos, ¿verdad? Nos dijeron en la iglesia, no, que no se necesita en licencia de espectáculos públicos. Dijimos nosotros, no, vamos a cumplir toda la ley y vamos a pagar nuestra licencia de espectáculos públicos, vamos a pagar seguridad privada especializada en eventos grandes. Te cuento que parte del equipo está Teddy Portillo. Teddy ha sido una persona que ha montado los eventos más grandes en Guatemala. Esto es lo que no puedo decir nombres, pero trabajó en una empresa grandísima y ahora está con nosotros y él nos está ayudando en todo este tema. Excelente. Y aprovechando también todavía ahí, estas presentaciones, ¿planean grabarlas para un relanzamiento como DVD, CD? Sí, fíjate que sí. Lo que pasa es que tenemos más... ¿cómo te, no sé decirte, facilidad pues vamos a grabar en video el concierto de Shell. Así que invito a todos los que nos están oyendo para que sean parte de ese, que salgan en la cámara. Vamos a grabar el audio de este concierto. Y todo esto se va a masterizar y hacer en Estados Unidos. O sea, se va a llevar todo crudo y allá se va a trabajar todo esto. Se va a grabar en video y en audio. Sí. Wow, excelente. ¿Qué sorpresas vamos a tener ese día? Sé que hay invitados, por favor. Un invitado que ya se destapó y nos destapó las redes sociales, que ya no me doy abasto usted. Porque miren, son community manager, yo vengo a ver seguridad, vengo a hacer promoción, ¿verdad? 7 oficios, 14 necesidades. Una de las sorpresas que va a estar Saúl Aragón con nosotros en este concierto. Otra de las sorpresas que hemos avisado es que en esta semana, en estos días, se lanza la canción nueva, que cuando lo escuchen ustedes dicen, eso es Box Day. Y tenemos otras sorpresas que poquito a poquito vamos a ir platicando. Ante todo, queremos agradecerte este espacio que nos permitiste platicar un poquito acerca de, como te digo, nosotros en nuestro caso, bueno, nos movemos mucho en la música. Nos movemos mucho también en la cuestión de, nos gusta mucho el formato físico, ¿no? Y hay comunidades inclusive que aprecian mucho ese material. Entonces también, más que todo, también pues, que nos comentaras un poquito acerca de eso. Y por sobre todo también, pues todo lo que se viene de la banda. No sé si antes de que nos despidamos también nos comentes, después de estas presentaciones, ¿qué más? No, vienen otras presentaciones, ya se están cocinando, estamos viendo detalles. Yo digo que de aquí primeramente Dios nos vamos. Solo que denme chance, muchachos, porque ya me tiembla el ojo derecho. Yo creo que para el concierto me va a temblar el izquierdo. Ah, denme un respiro porque esto ha sido bien duro. Pero invitarlos a todos el 8 de diciembre a las 8 de la noche, Salón número 8, Parque de la Industria. Y el 10 de diciembre a las 8 de la noche, Iglesia Betania en Shela. Las entradas las pueden comprar en Todo Ticket. Todo Ticket nos abrió las puertas. También en banda, boxday.com. Y vamos a tener entradas físicas aquí en Shela. Solo permítanme ver mi chivo. Te voy a mandar lo de Saúl Aragón. Ahí que me están mal escribiendo, muchachos. Entradas físicas tenemos en Coffee Inn, Coffee Bar, 21 Avenida 334A, zona 3 de Quetzaltenango. En acceso, cuarta calle, 2329, zona 3, Plaza La Vía, a un costado del Hospital de La Paz, y en instalaciones de Iglesia Betania. Estén pendientes en las redes sociales, en la fanpage de Box Day GT, porque vamos a anunciar ya la preventa de las playeras de esta gira. Verá, las playeras no son las que encuentran ustedes aquí, ¿cómo se llama el mercadito aquí? La democracia. En la democracia, sino que esta playera viene en una bolsa sanitizada. Las playeras, antes de embolsarla, yo fui a ver el proceso, la pasan por rayos ultravioleta y trae una cuestión ahí que te dice que ese es un producto original. Entonces no vamos a tener las montañas de playeras ahí, no, la playera viene sellada en una bolsa. Hoy queremos darle lo mejor, estamos viendo lo de las gorras, estamos viendo unas gorras que están ustedes geniales, pero vamos a ver la cantidad porque sí están muy bonitas las gorras. Y bueno, estamos muy emocionados, así que muchísimas gracias por este espacio. A usted y muchísimas gracias también por el tiempo. Y también, aquí también, estimado, porque somos dos medios acá, él es por parte de Guatemúsica, yo soy por parte de un programa que se llama Metaloy. Y otro programa de música jazz que se llama Melómanos. Excelente. La jazz. Eres Manhattan de Eric Johnson. Y, ajá. No, sí. No, yo soy jazzero y rockero y disfruto mucho. Vi que me mandaste el link porque sí me gusta mucho la música jazz. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Todos buscan sobredosis. Mucha gente no entiende la razón por la que Jesús murió. Él no quiere religiones, lo que quiere hoy es tu corazón. No te hagas el sordo, ponme mucha atención. Solo hay un camino, Jesús es el camino a Dios. Solo lo puedes escuchar en sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.